pasando? ¿Cómo lo vas a saber si me estás engañando? No puedo tener con quién estar si te vi de madrugada en los brazos de otro hombre que te hablaba y te besaba. Si tú a mí no me esperabas, ¿cómo me vas a engañar si sabías que te amaba? ¿Cómo lo vas a saber si tú a mí no me esperabas? ¿Cómo me vas a engañar si sabías que te amaba? Engañar si sabías que te amaba.